Apareciste. Llevabas una revolución en la mirada y la primavera enredada en el pelo. ¿Qué sabrá Neruda de las flores? Me pregunté a mí mismo mientras descubría esos secretos tan jodidamente mágicos que guardabas en las manos. La ciudad, esa que a mí me acojonaba tanto, era un juego de niños cuando tú estabas cerca, llenándola de risas, haciéndola pequeña, cubriéndola de versos. Después te reías en alto, sin complejos, en la cara del mundo, como queriendo demostrar que de algún modo estabas justo allí. Como si no supieras que brillabas justamente por eso, por no limitarte a pasar simplemente por el mundo, como si no supieras que precisamente el mundo seguía en pie gracias a ti. Que ya no nos creemos por las nubes, pero aún así las pisamos, descalzos, sin complejos, sin miedo alguno a caer. Porque no hay precipicios capaces de luchar contra tus alas, porque ni la más dura de las caídas puede hacer sombra a la montaña rusa de tus besos. Así que volamos, volamos y volamos hasta que los problemas eran algo diminuto y nos quedamos allí, sin decir nada, en ese silencio tan cómodo de final de verano, esperando que aquel momento no terminase nunca. Y terminó, sí, acabó terminando, y la ciudad se convirtió de nuevo en un monstruo de cables y edificios. Después llegó el otoño, y al final el invierno, que insiste en ocupar con su tristeza todos esos rincones que le habíamos robado. Apareciste, llevabas una derrota en la mirada, y todo aquel invierno enredado en el pelo. ¿Qué sabrá Neruda de las flores? Me pregunté a mí mismo mientras descubría aquellos secretos tan jodidamente mágicos que guardabas en las lágrimas. Muy buenas a todos y bienvenidos al Trastero Acústico de Radio Crash en el 105 FM. Hoy tenemos aquí a un poeta asturiano, un joven poeta asturiano, Illán Vigil, muy buenas. Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Bien, a gusto de estar aquí en la radio, en Radio Crash. Pues muy a gusto, tío, la verdad que ha sido un placer que me llamases y un placer colaborar contigo. Como siempre, bueno, lo que acabamos de escuchar es un poema de Illán Vigil, háblanos un poco de este poema. Bueno, pues es un poema que se llama Petite Folie, Pequeña Locura en francés, y que fue un poema que grabé un poco en casa, un día rayado, como todos los poemas normalmente, ¿no? Y tuvo bastante éxito en las redes sociales, llegó a las más de 10.000 reproducciones en Facebook, y es un poco el greatest hit de mi poesía últimamente, aunque para ser honesto no es precisamente lo que más me gusta de lo que escribo, pero bueno, hay que hacer caso al público, que es muy sabio. Bueno, sobre eso hablaremos después, un poco de la poesía que te gusta a ti o que le gusta a las otras personas, pero antes, háblanos un poco de ti. A ver, Illán, ¿tú quién eres? Bueno, pues soy un escritor, o al menos lo intento, y un estudiante de pedagogía, que aunque parezca que no, creo que es una cosa que está bastante relacionada, ahí donde lo ves. Y bueno, pues a eso nos dedicamos un poco, a leer, a estudiar, a viajar también todo lo que se puede, y a conocer el mundo, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Bueno, también hablaremos un poco de todos esos viajes que tienes. Encima sé que hay unas cuantas anécdotas muy curiosas de tus viajes. Y, por cierto, vamos a ver, para ti la poesía, ¿podrías definirla? Por lo menos defínonos qué clase de poesía escribes tú. Bueno, yo creo que la poesía no se puede definir, ¿no? Igual que no puedes definir el arte de una manera que todo el mundo vaya a aceptar. Pero sí que creo que, como cualquier estilo artístico, como cualquier otra expresión, es un texto, en este caso, que pretende transmitir una idea, un sentimiento o algo indefinido a otra persona. Luego ya tienes todas las corrientes, ¿no? La mía en concreto, que bebe del realismo sucio, es intentar hacer de las cosas cotidianas poesía, por muy duras que puedan ser y por muy rudas o muy difíciles de afrontar, pero creo que ahí es donde reside quizás el valor de esa poesía. O sea, las facturas que te llegan merecen un poema, pero la chica sí, que te gusta. Sí, podrían no parecerlo, ¿no? Y también creo que hay, tiene que haber un equilibrio, pero sí que creo que a menudo la poesía, por esa pretensión de ser preciosa, de ese preciosismo, ¿no? Quizás barroco incluso, se deja en el tintero muchos temas muy interesantes del día a día de la gente que quizás a la gente de a pie le puedan resultar muy interesantes, y eso intentamos. Bueno, anda. Así, después de una breve presentación y una breve conversación con Illán Vigil, antes de empezar la entrevista y luego, posteriormente, una tertulia, vamos a escuchar El caso de la rubia Platino, una versión de Leiva, canción de Joaquín Sabina. Let levanto un talón de 700, más gastos sin contar otras 500 en fichas del casino. El último tren llegaba con retraso, así que decidí aceptar el caso de la rubia platino. Yo era un huele bragueta sin licencia, quemado en la secreta por tenencia, extorsión y líos de faldas. Estaba como buen ex policía, a sueldo de un pez gordo que sabía cubrirme las espaldas. Ninguna zorra vale ese dinero, pensé mientras dejaba mi sombrero nuevo en el guardarropas. Cantaba regular pero movía el culo con un swing que derretía el hielo de las copas. Cuando salió por fin del reservado, sentí que las campanas del pasado repicaban a duelo. La última vez que oí esa melodía, me recetaron 3 años y un día más iba la modelo. Para jugar al blackjack, usé un duro. Andar escaso de efectivo es igual que pretender invitar con un farol al futuro. Por casualidad me temen en los casinos. Me daban 10 de los grandes por el caso de la rubia. Malas salen más caros cuando lo regalan y huelen a fracaso. Pero el croupier me echaba cartas buenas y la rubia platino era morena y el caso era mal caso. En un bistro del puerto de Marsella nos fuimos devorando entre botella y botella de Porto. Los que pusieron precio a mi cabeza, exagerando su belleza, se habían quedado cortos. Puede que me estuviera enamorando, porque antes del café cambié de bando, de hotel y de sombrero. Mi viejo puso un cuarto con 2 camas, diciendo que la dama era una dama y su hijo un caballero. Ni siquiera señores del jurado, padezco como alega mi abogado, locura transitoria. Disparé un corazón que no quería, con premeditación, alevosía y más pena que gloria. Para jugar al blackjack, ser duro, andar escaso de efectivo es igual que pretender invitar con un farol al futuro. No, por casualidad me temen en los casinos. Vídeos y un despacho decente, no dan para comer las putas del barrio chino. Me daban 10 de los grandes por el caso de la rubia platino. ¡Dale! Bueno, eso era el caso de la rubia platino de Joaquín Sabina, versión por Leiva. Y ya estamos aquí otra vez de vuelta en el trastero acústico de Radio Crash en el 105 FM con Illán Vigil. ¿Qué te ha parecido la canción, Illán? Pues muy bien, es un tema que me gusta mucho y que refleja muy bien ese espíritu rocky que me gusta a mí tanto. Ya, ni que la hayas elegido tú, ¿verdad? Cualquiera lo diría. Bueno, vamos a empezar ya con la parte de la entrevista, si te parece bien. Vale, primero vamos a empezar con preguntas ya. Para empezar, y valga la redundancia, ¿tú cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste a escribir y cuándo decidiste ser poeta? Bueno, pues hay una anécdota que marca quizás la diferencia, ¿no? Yo siempre escribí en mi casa para pasar el rato, para expresarme y demás, pero hay una experiencia en cuarto de la ESO, en clase de lengua y literatura, que leímos el poema Mi buitre de Miguel de Unamuno, y es un poema que habla del paso del tiempo, ¿no? Y fue un poema que me marcó en su día, que me gustó mucho y que me hizo interesarme quizás por la poesía a un nivel de leerla en mi casa, reflexionarla y buscar un estilo que me gustase y empezar a dar mis pequeños pasitos en la dirección en la que estoy ahora. Y bueno, quizás fue ese el momento, cuarto de la ESO, clase de lengua y literatura, con una profesora que se llamaba Maite, de la que me acuerdo con mucho cariño. Un saludo, Maite, ya que estamos. Bueno, pero ¿tú crees que a lo largo de los años has mejorado algo? Por supuesto que sí, pero ¿cuántos años te ha llevado, por ejemplo, desde que empezaste, desde que escribiste así tu primer poemario hasta ahora? Que, por cierto, tengo ahí tu primer poemario, luego te voy a hacer... ¡Qué traidor! Lo sé, te voy a hacer recitar uno de ellos. Pues, a ver, no creo que haya una cosa que se pueda definir como mejora o de la calidad, quizás sí del estilo, y hay que pulir, ¿no? Yo lo comparo un poco con los escultores, que tienen un bloque de mármol y empiezan a pulir, a pulir, a pulir, hasta que les sale lo que realmente ellos quieren expresar, y creo que se trata un poco de eso. Si cojo el primer poemario que tienes ahí, pues puedo reconocer elementos que siguen presentes en la poesía que escribo ahora, pero evidentemente hay un trecho enorme porque te lo da la propia experiencia y el paso del tiempo, ¿no? Y el hábito de escribir y todo eso. Pues hablando de tu primer poemario, lo tengo aquí, que se escuche bien y tal, aquí el libro, que me diste en su momento, gratis, lo agradezco y tal, pero me lo diste siempre un poco a toma para ti, que te den. Encima se llama Sensiblanzas, las ganas de vomitar materializadas, y hostia, la indirecta de Jan, qué buena, macho. Sí, se apuntaban maneras con él. Con el título del libro. Claro, luego tienes ahí cosas, como voy a leer textualmente, es un capítulo que se llama Declaración de Intenciones y lo que aparece es la palabra quererte tachada. Digo, hostia, mejor poema, tío. No, pero sé que tiene poemas que recuerdo haber estado releyendo hace unos cuantos años y me gustaría que leyeras por lo menos uno para que después de recitar el que recitaste antes, pues para que vean cómo has evolucionado. Si lo tienes tú ahí también, por lo que veo. Sí, sí, me lo traje, vengo preparado. Preparado, así con que, los deberes hechos. Son poemas cortos y puedes leer un par de ellos. Sí, pues no voy a leer un poema, voy a leer un pequeño texto breve. Sí, aquí Jan Vigil, poeta, pero no voy a leer pero poemas. No voy a leer un poema, no lo voy a hacer porque los poemas de este libro no los quiero leer, no quiero abrir el baúl de los recuerdos. Y voy a leer un texto pequeñito que se llama El tocadiscos y dice así. Cuando suena el tocadiscos para dejar de sonar, no hay demasiadas opciones. Puedes volver a poner el mismo disco o puedes intentar escuchar uno nuevo. Yo hace tiempo que los quemé todos. Y ya está. Y bueno, de nosotros, anda, ya se notaba ahí que tenías ahí un poco ese retintín de la nostalgia del poeta, ¿no? Sí, bueno, nunca es una experiencia indiferente leer cosas tuyas antiguas y voy a leer la siguiente página, que es otro texto corto. No sé ni de qué va, no me acuerdo, o sea, imagínate. Para ser honestos, esto es un desastre. Te lo has traído porque te he obligado, básicamente. Sí, ¿no? sí, porque sabía que me ibas a preguntar por ello y como buen estudiante he dicho, soy poco preparado. Bueno, leamos, dice así. Me convertiste en una especie de personaje de novela, con sus dramas, sus bajones, sus cagadas y toda la mierda que se les suele procurar a estos seres mezquinos. Estaba en la mierda y en la mierda sigo. Solo sé que Holden Caulfield es un gilipollas y os lo dice alguien que lee a Charles Bukowski pensando que no hay un tío con las cosas más claras. Siempre fui y sería un imbécil. Solo tenéis que aceptarlo. Ese me gusta muchísimo. Encima me acuerdo que es uno de los que me fijé porque justo también estaba yo empezando un poco con esa etapa Bukowski que tenemos todos. Por supuesto te preguntaré después por ella. Y también se relaciona un poco con esa etapa que pasamos todos con unos 15 años, 16, ahí, sí. Guardián del Centeno, mejor libro del mundo. Mejor libro del mundo. El libro que mató a John Lennon, bla, bla, bla, bla, ¿no? Yo creo que todos pasamos por la etapa Bukowski, por la etapa El Guardián entre el Centeno y por la etapa El Principito. Creo que son un poco los tres pilares del posmodernismo literario, una cosa así. Sí, es un poco ya... El escritor de ahora se los ha leído en algún momento, les ha gustado en algún momento y los ha odiado en algún momento también. Sí, pero yo creo que al final es todo como el postureo, ¿no? Como cuando alguien empieza un grupo de rock y pone de referencia a los Beatles, por, no sé, por postureo, aunque no sean una referencia real, ¿no? Pues creo que pasa un poco lo mismo. Sí, esas camisetas de los Ramones y así nos metemos un poco más, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuando quieres a los Beatles, Paul McCartney, no sé, John Lennon, y ya está, y no pueden decir más, ¿no? Pero bueno, ya me has recitado así un par de poemas antiguos, vamos a seguir un poco con las preguntas y la entrevista. Me parece ya bien. Vamos a hablar un poco del panorama actual, ¿no? O sea, ya me has dicho tu punto de vista de qué es la poesía. Uh-huh. Yo te voy a hacer una pregunta. Siempre está esta pelea, que encima te veo mucho por las redes sociales, esta pelea eterna que hay desde la poesía académica, el que ha estado estudiando poesía durante muchísimo tiempo, esa persona que se dedica muy profesionalmente a ello, con la métrica, la rima, y luego siempre está esta persona que más... propensa al verso libre, no lo digo por ti, yo sé que haces verso libre, pero más propensa a un verso fácil, libre, que tal vez lo quiera vender un poco como poesía, pero que, por ejemplo, en su vida ha escuchado hablar de Miguel Hernández. Yo sé el punto de vista de muchísima gente de las redes sociales, la ignorancia, de esa acusación de la ignorancia continua que tienen. Pero escuchándote hablar el otro día, que tienes una opinión distinta más o menos, una tangente, sí. ¿Qué opinas eso de esa eterna pelea entre la poesía académica y la poesía ya más mediática, más...? Sí, bueno, yo creo que, bueno, lo primero que decir que, desde luego, que discuto en las redes sociales, veía ayer un meme que decía la pareja de una persona a la otra, vienes a la cama, y le contestaba el chico, no puedo, es un caso de extrema importancia, y le pregunta a su pareja, ¿qué pasa? Y el chico contestaba, hay alguien equivocado en internet. Y yo creo que si todos en las redes sociales caemos un poco en esos debates eternos, ¿no? Y poco productivos, pero que al final enriquecen el debate y el discurso, y está muy bien tenerlos. Y bueno, la opinión... Tú es... más, me cago en ti, Reverte, si enriquece sí, bueno, a la persona. Sí, ¿no? Mencionar a Reverte, de hecho, a mí me tiene bloqueado Reverte, Germán Terz y Carromero. Y creo que es algo de lo que te puedo estar orgulloso. O sea, te falta Mejide y los cuatro sí, del apocalipsis. Me falta Mejide y yo creo que Esperanza Aguirre, quizás. Pero sí, bueno... Volvamos a la pregunta. Sí, si volvamos. La poesía académica. Volvamos. Pues yo creo que son cosas que no son incompatibles. Es más, creo que es necesario que exista un equilibrio. Considero que esa poesía quizás más comercial, por llamarla de alguna manera, que pueden tener algunos autores jóvenes, modernos o contemporáneos, sirve para acercar a la gente joven precisamente a otro tipo de poesía quizás más reflexiva, más academicista o como lo queramos llamar, pero creo que hay que ser honestos con lo que uno hace. Y bueno, por marcar también la diferencia, hacer verso libre no implica hacer poesía fácil. Es más, el verso libre tiene múltiples estilos, formas, temas, y puede ser muchísimo más complicado que pues la rima y todo lo demás, pero creo que eso, que hay que ser honestos con lo que uno hace, hay que saber por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos, para qué las hacemos, cuál es nuestro público, y lo que no sirve de nada es hacer algo y ser un pretencioso. Y yo creo que hay mucha gente joven que quizás ha encontrado con el problema de un rechazo por parte de la parte más académica, precisamente por ser eso, por ser pretenciosos y por querer abarcar una serie de ideas, de conceptos que no pueden abarcar o que no lo hacen, pero quieren vender que sí. Y creo que ahí quizás sea el motivo más de conflicto. Sí, o sea, está un poco el límite entre los poetas académicos que quieren abarcar un poco todo y... Por supuesto, tiene su orgullo y su orgullo es lo más importante sí, de todo, luego. Por supuesto. Y luego también están los que intentan empezar un poco, pero que tampoco tienen ninguna base, no tienen ningún cimiento, son acusados por ello, pero también están que se defienden y por el mero orgullo, pues digamos que es un poco de la lucha de orgullo, de mi poesía es mejor, no, la mía es mejor porque yo leía tal, no, la mía es mejor porque la expreso mejor. Pues. Sí, bueno, en favor además de la gente que está empezando, creo que hay que decir que están haciendo eso precisamente, empezar. Y que no es justo valorar la obra poética de alguien que está empezando o compararla con la obra poética de alguien que lleva muerto muchos años. Porque no se puede comparar, porque son circunstancias diferentes y no sabemos cómo va a evolucionar la obra poética de esa persona con el paso de los años. Seguramente de escribir poesía y de publicarse seguirá formando, seguirá mejorando sus poemas y a lo mejor con el paso de los años escribirá obras que nos dejen a todos boquiabiertos y por lo tanto me parece muy poco lógico y muy poco inteligente intentar lapidar esa poesía nueva, intentar acusarla de cosas infundadas por el simple hecho de celos, yo creo, en muchas ocasiones... de que esta nueva poesía consiga transmitir a la gente joven algo que la poesía academicista no ha logrado hacer. Ya, yeah, es un poco también esa la continua crítica, la moda, bueno, moda, digamos, a todos los que hemos pasado esa etapa de Bukowski, Bukowski que escribía muy sucio y muy breve, pues, ¿cómo conseguía transmitir siempre en algún momento, nos ha transmitido ciertos sentimientos? Mientras que yo que sé, una obra ya más trabajada en su momento, pues no lo conseguía demasiado bien. Siempre hubo una identificación más por... Bueno, claro. Lo más mundano, algo que me decías tú antes de la poesía que tú sí, escribes. Sí, yo realista. Creo que el código básico del lenguaje es que alguien diga algo y el receptor lo reconozca y lo pueda hacer propio y pueda escuchar un poema y decir, sí, eso me pasó a mí, o sí sé de lo que me estás hablando. Lo que creo que carece un poco de sentido para el lector promedio es que le hables de la metafísica y de unas cosas que a lo mejor no le interesan tanto, pero que bueno, que son totalmente válidas y tienen un valor académico y un valor intrínseco espectacular, ¿no? Pero creo que eso, que hay que saber lo que estamos haciendo, hay que diferenciar las cosas, y creo que poner una al lado de otra e intentar hacer juicios no es una cosa lógica, no es una cosa inteligente y no es una cosa que merezca la pena. Entonces ya nos encontramos con un pequeño problema que sigue existiendo ahora mismo, que ya es un poco la otra eterna pelea, que es, ¿vale más la marca o el producto? O sea, ¿vale más quien haya escrito el poema o vale más el hecho de que el poema sea bueno? Me mismo con varios ejemplos, pero... Sí, mía, solo mía, miísima, que decía Risto Mejide, ¿no? Efectivamente, era la siguiente pregunta, porque ya partiendo de todo lo que hemos estado hablando ahí, sí. En lo que llevamos de entrevista, vamos a ver, ¿Risto Mejide es este dios supremo de la literatura, o eso dice él, o deja caer que, bueno, en fin, es muy importante, escribe de maravilla, es todo, es toda la literatura, toda la poesía, y esta carta que se hizo viral hace unos días... Sí. Que... Bueno, quizás ya más de un mes, pero... Igual ya más de un mes, tienes razón, la verdad. No sé, estoy muy perdido este día en directo. Pero sí es verdad que se hizo muy viral, estuvo muy viralizada la carta y muy compartida. Y sí es verdad que, hablando contigo cierto día, comentaste, y tienes razón, en mi opinión, lo siento, aquí el entrevistador también tiene su opinión, que... Para lo que dices el Risto, para ese orgullo, es lo pretencioso que puede llegar a ser en ocasiones y tan asiduo de la poesía académica, que los recursos que utilizó no eran de convencer mucho, ¿no? Sí, yo creo que cayó en el error de utilizar códigos y utilizar frases enteras que ya estaban escritas, que sabía que iban a funcionar, porque lo que hizo, en mi opinión, es una especie de una suerte de collage de las cosas que mejor funcionaban en vídeos quizás más virales de autores como puede ser Skandar, Carlos Salen y demás, y trató de hacer una réplica de ese tipo de fórmula que él sabe que funciona. ¿Puede hacer esto Risto? Sí, puede hacerlo, evidentemente, y no creo que sea el motivo de juzgarle que lo haya hecho, ¿no? Quizás es más la actitud, el hacerlo de esa manera tan pretenciosa, sobre todo cuando él es tan crítico, siempre ha sido tan crítico con los productos artísticos o no artísticos de los demás. Por lo tanto, a mí me sorprendió mucho ver que Risto, pese a ser la persona aparentemente más crítica del marketing en este estado, ¿no?, pues haya caído precisamente en justo lo que él critica, que es la mediocridad. Entonces, bueno, pues es gracioso cuanto menos y criticable, desde luego, porque todo es criticable, y el que piense que no se le puede criticar, pues debería pensárselo. Y encima, en fin, no obviamente Risto a mí me cae mal, así que quería sacarte el tema a ti para que, no sé, lo dijeras tú también un poco, ¿no? Así no estoy solo en esto. Pero ya hablando un poco, volvamos un poco a lo personal, más bien en la inspiración. A ver, hemos llegado que tú en un momento dijiste que, en fin, la poesía se cree que es hacer ensalzar un poco las cosas, siempre es hacer de lo bonito más bonito todavía, y, y siempre ha sido así, y eso acaba cansando, y tienes razón, la verdad. Siempre ha habido demasiadas épocas a lo largo de la historia en la que la poesía era ensalzar lo bonito, hacerlo todavía más bonito, que si palacios, que si princesas, que si... ¡Oh, qué bonito Rubén Darío! La verdad, ¿no? Pues, pero no, o sea, tú... me hablaste de un realismo más sucio a la hora de escribir tus poemas, verso libre y encima un realismo sucio. Si puedes hacer algo así, un poco de hacerlo mundano, estético, ¿cómo funciona? Sí, yo creo que es un poco darle la vuelta a la situación, ¿no? Es lo que te comentaba. Hay mucha poesía que trata de hablar de lo metafísico, de la belleza, de ese preciosismo barroco, ¿no?, inundado de palabras, que hay mucha gente que tiene que ir al diccionario para saber lo que son. A todos nos ha pasado alguna vez al leer un poema. Exactamente, sí. ¿Qué cojones está diciendo este tío, ¿no? Y te vas al diccionario y dices, ah, vale, esto, que se podría haber dicho con otra palabra mucho más sencilla que todos usamos en el día a día. Y yo creo que el realismo sucio trata de huir un poquitín de eso y lo hace de una manera directa. Y quizás en esa forma de expresarse, en ser directos, es donde radica la potencia del mensaje, que no suele ser muy complejo. Son mensajes que todos podemos identificar, basados en experiencias, en objetos, en cosas del día a día. Y bueno, pues yo creo que es bastante valioso, muy interesante y que merece la pena escribir en esa dirección. No, la verdad es que es una rama de la poesía que no tan popular, pero sí estuvo realmente popular no es, pero sí, la verdad, recuerda bastante al estilo de este autor que fue amigo nuestro de toda la vida, el Charles Bukowski, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver, sobre todo quizás se le puede identificar por las formas, ¿no? Esas formas tan rudas, esas formas tan directas. Y tenemos la suerte, por ejemplo, aquí en Gijón, de tener a un autor como David González, que es quizás de los autores más importantes que tenemos en el estado en este género. Está aquí de Gijón y es un poeta increíble. Tenemos también a Roger Wolf, tenemos a Carmelo Iribarren. No, justo te iba a hablar de tus inspiraciones, que te inspiró a la poesía. ¿Fueron ellos? ¿O? Pues estos autores y quizás el que más, que es mi amigo Alberto Claver, que tengo la suerte de tener una persona que me inspira, con la que mantengo una relación de amistad. Un saludo también, Alberto, soy fan tuyo de Facebook también. Y sí, yo empecé a recitar con Alberto. Fue mis primeras timbas poéticas, estaba él, y empezábamos a... Hacíamos cosas muy performativas, recitábamos, llegamos a recitar hasta un ticket de la compra. Y sí, era otro estilo, ¿no? Pero quizás desde esa performatividad hasta... El clímax de lo moderno ya. Sí, sí, era un posmodernismo y una irreverencia hacia lo académico excesiva, de hecho, ¿no? Pero yo creo que desde eso, desde ese punto de vista quizás tan extremo, evolucionas y lo encauzas. Y Alberto ha trabajado mucho el realismo sucio, me ha inspirado, me ha ayudado a escribir mis poemas, ha estado revisando mi obra múltiples veces y tengo la suerte inmensa de tener un amigo en el que puedo inspirarme a la hora de escribir, y la verdad que eso no tiene precio. Entonces, bueno, vamos a ver, ya hablando de toda la inspiración que has tenido a lo largo de los años, ya habiendo empezado por, bueno, siendo un joven escritor, tuvimos, bueno, ya hablamos del Guardián del Centeno, bla, bla, Bukowski, que lo he dicho ya como unas 5 veces, no quiero hacer publicidad de Bukowski, yo ya pasé la etapa también. Y del Guardián del Centeno. Y del Guardián del Centeno, por supuesto, y al principito tampoco hemos hablado demasiado de él, hace poco fue el aniversario, así que ya tuvo suficiente por las redes sociales. Pero no, vamos a ver, ya hablando, a ver, hablando de las inspiraciones de los poetas, de los escritores... Y Jan, bueno, igual el programa lo escuchan también tus padres, no sé, los poetas beben, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de Baudelaire. ¿Tú te sueles emborrachar y echarte los cigarrinos ahí por la noche antes de escribir, o cómo va eso? Yo creo que es al revés de lo que la gente se imagina. La gente se imagina que uno bebe y escribe, y yo creo que en realidad es justo la contraria. Yo voy a recitar poemas y después, con el subidón de haber recitado delante de gente, me voy, me tomo unas cervezas con esa gente y entonces ya llego a casa un poco de aquella manera, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que cualquier persona, artista o no, se emborracha, y el que lo niegue y quiera quedar aquí de elegante miente descaradamente y no tiene vergüenza ninguna. No, pero ¿no te has encontrado nunca en ese momento, yo que sé, a las 4 de la mañana, estás enfrente al portátil y dices, hostia, qué idea más buena he tenido, pero voy como muy pedo para escribirla ahora mismo, mejor me la dejo apuntado en un post-it, y de repente al día siguiente te despiertas ahí pensando que te vas a encontrar la mejor idea del mundo y ves, yo qué sé, patatas congeladas, alguna cosa así, no te pasa nunca. Lo bueno de la era tecnológica es que tenemos los móviles ahora siempre, ¿no? Y siempre es un verdadero show abrir las notas, el bloc de notas el domingo y ver qué escribiste ahí en el bloc de notas. Eso y los mensajes a las ex, son como los dos grandes pilares de la poesía los domingos, ¿no? En plan, ese mensaje que dices, ¿de verdad yo mandé esto? ¿Por qué? ¿Por qué nadie bloquea el WhatsApp? ¿Por qué nadie inventa una manera de bloquear el WhatsApp cuando estamos borrachos? Existe una aplicación, por cierto, no voy a decirla aquí por no hacer publicidad, luego te la paso, pero es muy útil, es muy útil. Lo malo es que tienes que avisar a los amigos de dónde estás, eso ya te has perdido para siempre y te quedas solo, bueno, toda la noche. Pero... quizás sea asumible. Bueno, ya habiendo hablado un poco de tu vida, de tus influencias, de, en fin, de qué opinas del panorama actual, antes de seguir con esto ya vamos a hacer luego un poco una tertulia, más tranquilo, más improvisado, ya me meteré un poco más contigo sin ningún problema, espero que no me guardes rencor por eso. Jamás. Pero antes vamos a escuchar una canción de Zahara, una versión acústica que se llama Del invierno. Conduciendo allí, recuérdame que dejé flores en su puerta. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de mí. Saldrá el último vuelo, dirán los altavoces de todo el aeropuerto. Tienes que marcharte y allí no podrás localizarme. Ya estamos de vuelta en el trastor acústico de Radio Crash en el 105 FM. Estamos aquí con Illán Vigil. Muy buenas otra vez, Illán. ¿Qué buenas tal? Buenas otra vez, tío. Bueno, antes, con cosas del directo que le haremos, Illán iba a recitar, se quedó con las ganas y con el libro en la mano sin decirme nada. Entonces le he dicho, bueno, anda, ponte a recitar ahora según termine la canción de Zahara, del invierno que acabamos de escuchar, versión acústica. Así que adelante, Illán, háblanos un poco de la poesía que vas a recitar ahora, del poema. Bueno, voy a leer un poema que se llama Otra historia, que está en la antología de Generación Salvaje, coordinada precisamente por Alberto Claver, el chico del que hablábamos antes, y por Víctor Cuetos. Y está inspirado este poema en el poema de Los Heraldos Negros, de César Vallejo, que tiene precisamente grabado el Che Guevara en una de esas grabaciones pequeñitas en cinta. Uf, otro programa de comunismo, ¿no? Por favor. Única herencia que le dejó a su esposa, si mal no recuerdo. Y bueno, dice así otra historia. Hay amores en la vida tan cortos, yo no sé. La suerte se nos vuela de las manos y se posa cansada en una despedida, en un vuelo lejano hacia ninguna parte. Allí, en una esquina, tiemblo de miedo esperando que el presente sea tan solo recuerdo y tú, solo otra historia ya contada. La verdad, un poema bonito encima. Gracias. No se nota cómo has mejorado y tal a lo largo de los años. Sí, desde los dos primeros textitos que leí hoy hasta esto hay un trecho. No pasa nada, luego te dejaré otra vez destacar un poco. No te voy a poner solo lo malo, no voy a ser tan malo ni tan cabrón. Así que bueno. Pero bueno, ahora me gustaría estar en un momento de tertulia contigo ya. Con toda la calma del mundo, ya vamos a estar tranquilamente, hasta vacilándonos si quieres, ¿sabes? Genial. Ya, es un programa serio, serio hasta cierto punto. Cultural, pero serio, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, antes me has hablado de que al principio del programa hablabas de que habías hecho todos tus viajes y que habías estado por ciertas partes del mundo. Yo sé que estuviste en Bulgaria, pero me acuerdo porque yo cuando dejé la ciudad de Oviedo para irme a estudiar a Madrid, me creía el rey del mundo. Digo, hostia, me voy de Oviedo, tío, me voy a Madrid, soy Dios. Y la siguiente actualización que veo en las redes sociales es Sillán, que se va a hacer autostop por ahí, tío, y está en Bulgaria, estaba por culo ya. Estaba en Gijón, me aburría y me fui a Bulgaria y a comerme en el mundo. Digo, joder, este capullo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te fuiste a Bulgaria? Sí, porque sí, luego encima por toda Europa casi, que vi fotos. Pues fue cómico, porque la verdad que me pillaba a mitad del curso en la Facultad de Pedagogía y me llegó un mensaje de una chica con la que había hecho el curso de monitores. Sole, te mando un saludo desde aquí. Hola Sole, ¿qué tal? Manolito aquí. Y me mandó un mensaje en plan, hay una oferta para irte a vivir un año en Bulgaria trabajando con una ONG y tal. Y dije, bueno, sí, pues ¿por qué no? Y eché el currículum, me cogieron y dejé el curso a la mitad, me fui a Bulgaria, estuve un año trabajando allí. Y bueno, pues así un poco a la aventura, pero nada, me hacía falta desconectar y la verdad que me vino muy bien. Ya, la verdad, encima, aparte de eso, vi que, en fin, ya es muy importante, ya es guay el mero hecho de haberte ido fuera, que encima digo yo, un día que me preguntó cómo le estará yendo a Illán, y hizo falta que me lo preguntase para ver que, en fin, como poeta alternativo que eras entonces, ahí con de sensiblanzas, que estabas empezando bien, luego recitales, que te preguntaré por los recitales después, por supuesto. Vamos a ver, Illán, ¿cómo es eso de que tienes una, dos o tres máquinas de escribir? ¿En qué coleccionas máquinas de escribir? Sí, bueno, el postureo real, ¿no? Yo creo que tengo una especie de fetiche ahí con las máquinas de escribir. Y sí, tenía una en Bulgaria, me hice con una máquina de escribir en español en Bulgaria, o sea, ya muy enfermo todo, y la tuve allí todo el año, la estuve utilizando para escribir allí. Hombre, por lo menos, no era para subir. Sí, no era solo para decorar. Ahora, que siendo honesto, tengo una en casa ahora mismo que es solo para decorar. Está en mi escritorio, muy, muy, muy mueble, ahora mismo no se está utilizando. Y tengo también una que me regalaron, que todavía no la tengo en casa, que es una Olivetti de estas antiguas de oficina que vienen con su mesa de metal y todo, toda la historia, que es una joya y que tengo ganas de restaurar y ponerme a funcionar con ella. O sea, encima máquinas de escribir, te vas a Bulgaria, vas a recitales, empezaste joven. Si me dices que eres alcohólico, voy a decirte, no sé, eres... Soy un viejo joven, tío. No me digas eso, por favor, no me digas eso. Eres de esta generación perdida, la nueva, sí, la nihilista, sí, de los 90, súper rara. No somos nihilistas. Ya, vamos a ver, entonces eres hipster. No, tampoco, no lo sé, ¿no? No sé qué contestarte muy bien a eso. Hombre, es una pregunta trampa, yo creo. Ya, para los oyentes y tal, es un chavalín así, con barba, risueño, dos dilataciones, si no me equivoco, pulseritas... Sí, bueno, no sé. A ver, si quieres decir que eres un hipster, no pasa nada, te puedes abrir aquí en Radio Crash. No me considero un hipster, es más, los odio, o sea, pero yo creo que esta es la típica respuesta que te daría un hipster en realidad. Y estás hablando todo muy tópico, pero no me considero un hipster para nada. Ay, señor. Pero bueno, a ver, ya volviendo ya a la parte seria, ya dejando esto de intentar vacilarte y fracasar en el intento, como no, háblanos un poco también de alguna anécdota graciosa. O sea, seguro que tienes alguna anécdota, así como escritor, poeta, lo que sea. ¿Como escritor, poeta, una anécdota graciosa? Como hombre, graciosa, poeta. Graciosa, no sé, pero seguro que estás en un recital tranquilamente y se te escapa un gallo a mitad de un poema triste. No me ha pasado. ¿No te ha pasado? No me ha pasado. Oh, qué, o sea, mal, qué mal. Creo que es el cliché, ¿no? De todo artista que trabaja con su voz. Pero no, yo creo que lo más gracioso que me ha pasado en un recital ha sido lo de recitar el ticket aquel que te comenté con Alberto. Y yo, porque además era un recital como muy serio. Era, no sé qué había pasado, algo muy serio. Estaban celebrando el aniversario de no sé qué poeta o... Hostia, estabas interesadísimo a... Sí, a morir. Sí, además creo que fue un día de esos que además, como por si fuera poco, la macarrada que habíamos hecho del tique, nos pusimos un poco chulos cuando nos llamaron un poco la atención después, porque claro, nosotros acabamos, nos fuimos a la barra del bar, esto se hacía una revoltosa, y nos estuvimos bebiendo cervezas y tal, y claro, nos llamaron la atención, en plan, oye, estamos más gente recitando, por favor, bajar el tono. Y nosotros... totalmente ofendidos, dijimos, vamos a ver, esto es un bar. Los que estáis, hostia, invadiendo, los que estáis invadiendo el espacio de los borrachos, sois unos poetas. O sea, ¿qué falta de respeto es esta? Y creo que sí, lo pienso realmente. O sea, mi argumento es que los poetas invaden espacios que son legítimamente de los borrachos. Y creo que es un tema que se habla poco y que habría que debatir. Porque nadie se preocupa por los borrachos. Vamos a ver, aquí debate abierto ahora mismo. ¿Es cierto que los poetas invaden el sitio de los borrachos? Lo es y es triste. Y habría que legislar. Aquí medidas de, vamos a ver, los poetas pueden... prohibido poetas en este bar. Empieza así a lo tonto, sí. Acaba como un fascismo ya. Prohibido poetas en este bar. No se prohíben a los poetas entrar en X sitio, ni allí, ni allí, ni al zoo a tomar por culo. Una ley seca de poesía, yo creo que es necesario. No, por favor, encima... Dios mío, encima se te subió el ego en ese momento. Sí, sí, yo estaba dispuesto a debatir y exponer aquella tesis en aquel momento, quizás por influencia de las Maus, pero sí, yo lo defendía y lo defiendo. O sea, me encanta, ese recital fue recital porque se cumplían años de no sé qué poeta, según tú, todo chulo, fuiste ahí a recitar un ticket de la compra, sí. Y luego te pusiste a emborracharte en la barra con Alberto y cuando te llamaron la atención, te quejaste. Pero es que era un bar, o sea... Nadie se fija, nadie dice el detalle de que es un bar. Y evidentemente, si hubiese sido un teatro, entendería el enfado. Pero era un bar. Hombre, era si me dices que vas al teatro a emborracharte ya. Claro, o sea, no sería aceptable, pero era un bar. Por lo tanto, ¿a qué va la gente a los bares? A recitar poesía, desde luego que no. No, pero es que me hace gracia imaginar el mero panorama de verte a ti subido, encima con lo tranquilín que parece. Menos en las redes sociales. En las redes sociales no, pero. No, bueno, no me incendié. No me vine arriba, quizás se vinieron más arriba a los que me llamaron la atención, que lo hicieron de una manera un poco desagradable, que quizás fue la que a mí me hizo reaccionar, ¿no?, de una manera más a la defensiva, como ya, se bueno, suele a ver, decir. Al fin y al cabo un bar es un bar. Si claro, tú... y no sé, pero yo creo que sí que defiendo esa tesis abiertamente aquí, incito al debate, que poetas hay que buscarnos otro sitio, que la gente se quiere emborrachar tranquila y sin escuchar nuestros rollos, que bastante tienen. Ya, encima. Pero bueno, ya sobre los recitales, o sea, sé que... has ido a bastantes y tal, sigues haciendo de vez en cuando. Me acuerdo, o sea, coincidimos en el Café Triskel las primeras veces. Luego cada uno fue bastante por su lado. Yo poesía ya ni idea. Yo escribía gilipolleces, como no, ¿eh? Todo el mundo escribe gilipolleces, pero, así que... Sí, sí, pero todo el mundo piensa que sus gilipolleces eran más gilipolleces todavía, y así lo voy a mantener. Pero claro, luego la revoltosa y qué más. O sea, háblame un poco del panorama cultural actual. O sea, hasta hace unos años yo recuerdo que no había tanta repercusión en la literatura, en la poesía y en el ámbito cultural en Asturias. En cambio, últimamente sí que estoy viendo que hay muchísimas timbas poéticas, sigue habiendo, y incluso callejeras. Sí. Bueno, espero que con esto de que se hace botellón, los poetas no estén invadiendo también la calle como sitio de borrachos. Podríamos, ¿no?, debatirlo. Podríamos debatirlo sería también. Interesante. No, pero háblame un poco también de estas timbas poéticas que sigues haciendo. Sí, pues, a ver, en Asturias ahora tenemos la suerte de que hay un montón de actividades. Y yo empecé, el primer recital al que fui fue con un colectivo que se llama Musa Cafeína y fue en el Café Triskel de Gijón, de Sijón. Y siguen haciéndolo, siguen haciendo timbas, recitales. Ahora están, si no me equivoco, en el Bello Verano. También está Laura Fiader, que coordina las jams de poesía de La Revoltosa. Están también la Slam Poetry, que está bastante, es una cosa bastante innovadora, que ahora está como un poco más en auge, ¿no? Y se hace aquí, se hace en Oviedo, y no recuerdo el sitio, pero bueno, está por Facebook el evento y tal. En no sé qué sitio. En no sé qué sitio. Voy a leer tickets de la compra. No sé qué poeta, aniversario o algo de esto. Y luego también están los chicos de Fame Poética, que también siguen haciendo timbas, haciendo recitales, y bueno, yo creo que tenemos un panorama bastante rico, y tanto a nivel de eventos como a nivel de publicaciones últimamente, y de autores de aquí, que está bastante guay. Ah, sí, por ejemplo, algún autor local y tal, ya has comentado unos cuantos, pero bueno, la verdad, no nos podemos quejar ahora mismo, y si esto para sigue nada. Yendo hacia arriba, la verdad, estamos recuperando así un poco el ámbito cultural que tanto se decía que había en el norte, y yo no podría estar más contento. Es más, háblame un poco de... ¿Hay alguna próxima programada, por si quieres invitar a cualquier oyente que nos esté escuchando, que tenga así un poema de, es que no sé si va a gustar, no sé, tal, pero que tengas que decir, no, tú vas a ir a recitar ahí, te estoy invitando yo, ¿sabes? ¿Hay alguno por ahí para pues, conocer a alguien? Mira, las de La Revoltosa, que son las que más suelo ir yo, creo, si no me equivoco, son el primer y el tercer viernes de cada mes. Pero de todas formas, si buscan por Facebook Jam Poesía Gijón, les va a salir, y les va a salir cuando es la próxima, así que es un espacio abierto en el que todos estaremos encantados de escuchar los poemas de los demás. Pues ya sabéis, si hay algún joven poeta por aquí escuchando, lo que sea, ni siquiera si eres poeta, y ya no me lo creo del todo todavía, a pesar de que la entrevista ha estado bien, pero bueno, si algún joven poeta se quiere animar a recitar por primera vez, nadie le va a comer, nadie se le va a criticar, por supuesto, ya habéis visto, Jan ha sido muy tranquilito en esta entrevista, no ha criticado especialmente a nadie, he sido hasta yo el criticón, y yo no tengo ni idea. Pero ya sabéis, primer y tercer viernes de cada mes en La Revoltosa de Gijón, por si queréis animaros. Y en fin, y luego ya para terminar, podríamos terminar con algo de poesía, pero no, quería terminar, no dejándote mal, pero ¿cuántas ganas tienes de ir a la cárcel, Illán? Porque aquí Illán Vigil, donde le veis, tiene unas cuantas denuncias, pero que se le siguen acumulando de la madreña encima, creo que son todas. Sí, bueno, tengo una, lo que pasa que Manu exagera aquí, ¿no? Pero sí, voy a tener un juicio junto a otras 9 compañeras por haber estado participando en la madreña, por haber estado allí el día de su desalojo en el caso de otros 4 compañeros y yo, y por haber estado haciendo actividades otros de los 5 compañeros. Y bueno, pues yo creo que refleja un poco también, relacionándolo con la poesía, ¿no?, el miedo de algunos poderes y el miedo de una parte de la población a la expresión natural y social del pueblo. Y yo creo que, bueno, que el que no sepa de qué va el rollo de la madreña, que busque por Google Operación de los Palacios y que se informe, porque es una cosa que ha pasado aquí y que merece la pena conocer y denunciar y posicionarse públicamente. No, efectivamente. A ver, yo te vacilo así un poco al principio, pero porque no, en serio, la denuncia de Jan lleva... No sé cuánto tiempo lleva tramitándose. Creo que ninguna bastante. Vez han puesto su nombre bien, la verdad. Es, no, es curioso. Y Jan Vigil es Y, no hay muchísima dificultad. No, pero solo son las 2 primeras letras las que pueden entrañar ahí un poco de... Ya, pero la denuncia lleva así bastante... Ha tardado en tramitarse muchísimo. Y 2 años debe llevar ya o una cosa así. Y todavía tiene el juicio, por eso le he dicho que igual lleva 2, igual lleva 3, igual es distinta, pero no, es la misma. Y si es verdad, invito a los oyentes a intentar descubrir un poco más el caso de la madreña, que se estuvo defendiendo con uñas y dientes, creedme, yo no estaba en ese momento, pero merece la pena enterarse un poco de esto. Y ya, bueno, antes de terminar, me gustaría que leyeses un par de poemas más, por lo menos, sobre todo. Estoy seguro de que tienes alguno sobre la madreña, que estaría encantado de escuchar, si es posible. Sí, y justo lo tenía abierto. Así que, por favor, te dejo ahora un poquito de silencio para que recites. La madreña. Me enteré por la prensa, 1.400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria si hay impago. Era lo que pedía la fiscalía por supuestamente delinquir. Usurpación. 245,5 del Código Penal. 1.400 euros. 440 para más precisión. Y todo por pensar que hay cosas en la vida como la libertad, sin precio. Poema de la madreña por Jan Vigil en un panfleto que tiene. No es un panfleto, perdón. Es un borrador. Es uno de los borradores que tiene de algo que se avecina, que se llama papel mojado. Y bueno, ya hemos escuchado a Jan recitar un poco de Sensiblanza, su primer libro. También algo de Generación Salvaje. Hemos escuchado algo de Papel Mojado. Me gustaría que... Tiene por ahí otro libro en el que ha participado, que es Tiende tu mano. Y luego tiene otro por ahí que pertenece al libro de Fame Poética, que de los que hemos hablado antes. Así que, por favor, antes de que termine el programa, me gustaría que recitases un poco más. Un par de ellos, si quieres, incluso, que tenemos tiempo. Pues voy a empezar con el de Fame Poética, su primera antología, que se editó en La Manzorga, un espacio de Gijón, librería muy, muy, muy bastante potente, que organiza bastantes cosas. Y uno de los poemas que están allí, que fue el primer poema que recité en un bar, y se llama Los viejos poetas. Los viejos poetas lo dejaron todo escrito. Hablaron de amor, de sentimientos, de la guerra, de cómo una melena puede volvernos locos, de cómo el amor se convierte en problema. Hablaron de lo triste, de lo alegre, del invierno, del sol. Hablaron de nosotros, de nuestra historia, de las miles de historias de amor que hay en el mundo. Los viejos poetas hablaron de todo, pero se dejaron sin decir lo más importante, que no hay nada escrito. Ese lo conozco, me acuerdo de haberte escuchado recitarlo, es de mis favoritos, todo se ha dicho. No sabía que lo tenías publicado en Fame Poética, precisamente. Creo que lo leí en tu blog. No lo voy a decir por si no quieres que nadie te lo visite. Pues no sé, seguramente no. Ya no existe aquel blog, de hecho. Ah, no. Y sí, fue... Creo que el primer poema que recité en un bar, si mal no recuerdo. Estoy casi seguro de que sí. Y precisamente en lo que comentaba, ¿no?, con el colectivo Musa Cafeína. Y la antología de Fame Poética recogía poemas que se hubiesen estado recitando en sus timbas. Y este pues era el que yo recitaba más a menudo, ¿no?, en aquella época. Y pues ahí está. Y bien que está. Es un poema que me gusta mucho y en el que me identifico incluso ahora, ¿no? Aunque haya pasado tanto tiempo, aunque esto fuese de los inicios, sí que creo que marca un poco la línea que sigo ahora. Buscar, pues eso, cosas sencillitas, pero que tengan un mensaje de fondo bastante potente. Ya, la verdad, se parece muy, muy lapidario, muy estamental, muy... Parece un poema que no va a cambiar, da igual cuánto tiempo pase. Sí. Yo creo que parte de su encanto, me gusta, es de mis favoritos. Y ya finalmente, en el poemario, en la antología Tiende tu mano, en la que también participa Jan Vigil. Sí, es una antología, Discapacitados, una antología solidaria, una pasada, si podéis informaros, buscarla, Discapacitados, Tiende tu mano, de la editorial Lumen Rosetta, y... Colaboré con un poema que se llama Vida, que empieza con una cita del Club de la Lucha, ya que hablábamos antes de la época de Bukowski y todas estas cosas. El Club de la Lucha creo que es otra de esas épocas, pero la cito igualmente. Y la cita es la copia de una copia de una copia. Y el poema dice así. Todo pasa deprisa, los coches, las personas e incluso, si me apuras, las tortugas. Yo sigo aquí atrapado, entre mil fotocopias, luchando por saber quién es la original. Al final, eso es todo. Buscar siempre la chispa en la monotonía. Madre mía, se nota todavía ahí un poco de pinceladas de nihilismo que tiene. No sé si es por la edad, no sé si es por el estilo, no sé si es por tu realismo sucio, pero es que tiene algo que gusta y que apetece leer muchísimo. Pues muchas gracias. No, por supuesto. Bueno, antes de despedirnos me gustaría comentar a la gente dónde te puede encontrar, si sigue interesado, bueno, por supuesto, espero que sigan interesados después de esta entrevista de una hora, pero pues si alguien te quiere encontrar, bueno, sí, Jan Vigil, con que le busquéis por internet seguro que lo encontráis. Espero que no encontréis la denuncia antes. No vayas. Puede ser. Bueno, no, por si está mal escrito tu nombre, no, es A-I-Y, ¿vale? Acordaos, Y que, en ese orden, sí. Efectivamente, y Vigil con V y con G, ¿vale? Por si acaso. Exacto. Y si quieres decir tus contactos, por si quieres... Bueno, pues si buscas mi nombre por Twitter, por Facebook, va a salir mis páginas, mis perfiles públicos, y también en www.ianvigil.com. Más fácil no lo voy a haber puesto. Y yo creo que está. Incluso allí tenéis un correo si alguien quiere escribir, preguntar, informarse sobre Timba, sobre cualquier cosa. O, bueno, pues ahí tiene mi correo y se puede dirigir a mí, que contestaré a todo. Pues ahí lo tenéis, Jan Vigil, que tiene hasta su propia página web. El chavalín aquí está bien preparado. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Nos despedimos desde el Trastero Acústico en Radio Crash en el 105 FM. Un placer, Jan Vigil. Un placer. Y nos vamos escuchando a Quique González con Clase Media, versión acústica también. El abogado del diablo exhibe su sonrisa galáctica. Tiene una cita a ciegas con la viuda de Christopher Walken. Mientras la clase media suspira en la sección de deportes y la bohemia sigue aburrida de pena. Suena la radio enferma, los chinos se lo juegan al póker. La juventud se quema y los que quedan se dirigen al norte. Hay una chica nueva en la ciudad, hija de la vieja escuela. No confía en nadie ya. Cuerpo a tierra, luz y gas, hambre para la nevera. No necesita de más. Leopardo vuelve, los indies se organizan en bloque. Puedes pasar tu vida con gente que nunca conoces. El sindicato miente, tú sueñas con hacer el moonwalker. Bajo la furia ciega, derrapando en el bosque. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na. Hay una chica nueva en la ciudad, hija de 40 guerras. No confía en nadie ya. Sangre para las banderas. No necesita de más. Mira, está logrando escapar. Tiene la cabeza fuera. Sigues ciega, pero tienes que ir a trabajar. Solo esperas coincidir en el tiempo.